Joe del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia de mix y altas dosis de adrenalina pura. Buenas noches, ¿cómo han estado? Increíblemente aquí estamos ya en el primer sábado de febrero, mes del amor. Y este mes lo vamos a dedicar precisamente a puros programas de amor. Hoy, 3 de febrero, un programa muy padre que les va a encantar a todos ustedes. El próximo sábado vamos a tener un especial también de febrero, un especial de Air Supply. Y el día 17 de febrero, en dos semanas, también vamos a tener un especial, un tributo a Chicago. Y más que nada, también ese día 17, pues es cumpleaños de mi querida esposa y tengo una fiesta muy particular. Es el compromiso de mi hijo, ya se me va a casar y les voy a dedicar ese programa, que ambos son fanáticos de Chicago y puro Chicago en el mes del amor. Y así como tenemos la costumbre ya a partir de este año, todos los últimos sábados de cada mes, vamos a meter rock and roll, música de los 50s, de los 60s, pues el último sábado de febrero vamos a tener también un especial, pero pura música romántica de aquellos tiempos. Y empezamos aquí, 70s and 80s The Mix, con DJ Joe, en Radio Anáhuac, en el 1670 de amplitud modulada. pegaso.anahuac.mx/radio. Y pueden bajar todos nuestros podcasts de www.elitespacios.mx/radio. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Feliz día del amor, feliz mes del amor. Y pues les recuerdo, ya estamos a un paso. Así que, si no tienen novia, búsquense una, por lo menos para celebrarlo. Buenas noches y empezamos aquí en Radio Anáhuac, 70s and 80s The Mix, con DJ Joe. DJ Joe, 70s and 80s The Mix. Young and wild and free. Now The careless whispers are a good friend to the heart and mind. Ignorance is kind. There's no comfort in the truth. Pain is the hole you find. Thank you. I've hungered for your touch along lonely time. In time goes by so slowly, and time can do so much. All you still more. I need your love. I need your love. Speak your love to me. Senators, the mix. 2, 3, 4, how it is? DJ Joe. 70s and 80s, the mix. Yeah.

everything. You're the answer to all of my dreams. You're my sun, my moon, my guiding star, my kind of wonderful. That's what you are. I know there's only one like you. There's no one he could have made to. You're all I'm living for. Your love I'll keep forevermore. My first, my mind, my everything. So many things, a love so new, only you can bring. Can't you see it's you make me feel this way. You're like a fresh morning dew on a brand new day. El aria que respiro de I would love you too until the day I die. I love you realtà, sai di più. You're my first, my life, my everything. Joy you bring. ¡Qué gran remix! ¿Qué les pareció? Luciano Pavarotti con Barry White. Ellos fueron estos dos grandes cantantes y esto le voy a llamar My First, My Last, My Everything. Así es, Luciano Pavarotti, nacido un 12 de octubre de 1935 y fallecido exactamente hace 10 años, casi 10, bueno, pasado de 10 años, un 6 de septiembre del 2007. Y pues de Barry White, ¿qué les puedo decir? Hicimos un especial de él a principios de diciembre pasado, y el que no lo escuchó, baje el podcast, les va a encantar. ¡Qué fantástico remix! ¡Qué bueno que siguen con nosotros aquí en 70's and 80's The Mix! Y continuamos. Yo my everything. The sun that shines above you makes the bluebirds sing. The stars that twinkle way up in the sky tell me I'm in love. When I kiss your lips, I feel the rolling thunder to my fingertips, and all the while my head is in a spin. Deep within, I'm in love. You're my everything, and nothing really matters but the love you bring. You're my everything. To see you in the morning with those big brown eyes, you're my everything. Forever and the day I need you close to me, you're my everything. You'll never have to worry, never fear, for I am near. Sweet and warm, there's no storm, my love. You're my everything. No, nothing really matters but the love you bring. You're my everything. Morning with those big brown.

Yes, I'll be there for you always, always and always. Just look over your shoulder. Just look over your shoulder. Just look over your shoulder. Pues amigos, se nos ha terminado. Les recuerdo, el próximo sábado vamos a tener un especial también por este mes del amor, Air Supply. Les va a encantar. Ya tengo toda la música preparada, así que no se lo pierdan. Y gracias a todos estos antros que nos sintonizan cada noche aquí en vivo, todos los sábados a las 8 de la noche aquí en 1670 de amplitud modulada, o también por pegaso.anahuac.mx/radio. Gracias a todos estos antros en La Condesa, en La Roma, en Satélite, en Lindavista, en Polanco y en muchos otros lugares, en Cuernavaca, en Acapulco, en Cancún, que también nos sintonizan en vivo. Y por ahí me enteré que hay una disco en Miami, en La Collins, les voy a dar la dirección para todos, que un mexicano llevó para allá y les dijo pongan este programa y les encantó, y ahora todos los sábados también nos están escuchando ahí en Collins Avenue en Miami Beach. Buenas noches, continuamos aquí con la programación de Radio Anáhuac. Hasta la semana que entra. DJ Joe, ahora tu cuerpo descansará después de esta sacudida de imagen y sonido. La adrenalina está descendiendo y pronto volverás a la calma. Ahora espera lo que llegará la próxima semana. Una nueva entrega de Mix, DJ Joe y 70s and 80s. En la mezcla perfecta, solo para tus oídos. Solo para tus oídos. DJ Joe, 70s and 80s de Mix. La trayectoria de un sonido que se ha formado a base de muchos esfuerzos. La elegancia con que se identifica un sonido que alimenta al 100% tus oídos al máximo. 70s and 80s de Mix. I want to...